El Batallón Express. Amigos y amigas, a un nuevo programa del Batallón Express, el podcast más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bury. En verano ya sabéis que no abundan los lanzamientos triple A, pero sí hay uno que muchos esperaban para agitar un poco este ambiente caluroso, que sin duda se llama Splatoon 2. El día de salida fui a la tienda y la verdad es que me sorprendí muchísimo las colas que había, que daban la vuelta al comercio. Era como estar en plena época de Wii, con toda clase de niños y padres también, pidiendo desesperadamente una Switch, el Splatoon 2 o alguno de los poquitos, porque eran muy poquitos, amiibos que hubiese disponibles, ¿eh? Una auténtica locura. Y esto lo comento porque independientemente de que detrás, en este caso, esté Nintendo, o bueno, sea Sony o Microsoft, es un hecho que los videojuegos atraviesan un momento, yo creo que idílico. Solo hay que ver las impresionantes ventas de Crash Bandicoot para entender que, aunque los FIFA y Call of Duty es verdad que copan las listas de lo más vendido mes a mes, hay público para todo y todos son necesarios en esta industria. En fin, solo es una pequeña anécdota de algo que ya se sabe, pero la verdad que me sorprende ver cómo niños de 7 años saben perfectamente las últimas novedades del sector, cuando en televisión de hecho apenas hay publicidad y espacio para los videojuegos. Ahora tienen otras vías, eso es verdad, y supongo que los tiempos pues están cambiando. En fin, ya lo decía Bob Dylan, no me enrollo. Bueno, que quiero dar también la bienvenida a una semana. Ahora sí hemos conseguido estar los cuatro. Tony, ¿qué tal? Por fin estás de vuelta. Pues muy bien, por aquí muy tranquilito, con mi ventilador, con mi calma, con mi Splatoon 2 también, ¿eh? Yo también ahí con Splatoon 2 y con mi Switch y con mi todo. Muy bien, pues me alegro mucho. Hoy vamos a hablar de muchas cositas. Yo no sé exactamente de qué vas a hablar tú, lo cual va a estar interesante, a ver si vas a hablar de Splatoon o de otra cosa. Vamos a dejar el misterio, ese halo de misterio todavía, y vamos a presentar, por supuesto, a Aitor una semana más. Hola, hola. Hola, hola, chicos, ¿qué tal estáis? Pues esta semana me encuentro semicontento. No sabría decirlo, que yo, como mucha gente, he sido de los damnificados por ese malévolo plan de Nintendo, ¿no? Y tenía reservados mis amigos de Cloud y Bayonetta en el Corte Inglés. Y bueno, solamente he podido conseguir el de Bayonetta porque el otro me lo anularon sin previo aviso y porque fui yo a preguntar. Si no, me llega el y digo, ¿dónde está Cloud? ¿No? Uh-huh. Así que bueno, contento porque bueno, al menos he podido sacar a Bayonetta. Sé que está muy jodido adquirirlos, pero lo de Cloud, pues fastidiado ya. Pero que se ha liado de forma masiva, según tengo entendido, es problema de Nintendo con la distribución, que en game han tenido que regalar vales de 5 euros, ¿no? Todo el mundo que reservó ha tenido que compensarlos, encima no por fallos suyos, sino por Nintendo. Nintendo está callada, no dice nada. Y yo supongo que si le preguntas a Nintendo, echará las culpas mucho más arriba a Nintendo Europa, y Nintendo Europa se los echará a Nintendo Japón, y así. Y nadie tiene la culpa. En fin, así funciona el mundo, el país y todo. Uh-huh. Pues vaya, bueno, por lo menos tienes a Bayonetta, ya tienes más que muchos otros, ¿eh? O sea que tienes que estar ese semi-contento, que sea contento del todo. Y Juanjo, que también tenemos que darte la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Hola, muy buenas a todos. Pues muy bien, yo con esto de los amigos, esto, la que se ha montado, la verdad es que no he querido entrar en esa pelea, ni lo he intentado, porque sabía lo que había y no me he equivocado, es una desgracia, pero esta gente no escarmienta. Pero por otro lado, tengo que decir que estoy contento porque Tengo que agradecer de aquí públicamente a Vic, antiguo componente de aquí del Batallón, porque vio en Game que hubo reposición de los amigos de Zelda Breath of the Wild y tuvo a bien, porque yo no podía ir a comprarlos por mí, y ya después yo los recogí, se los pagué y tal, y desde aquí le agradezco esto porque ya pues tengo todos los amigos de Zelda Breath of the Wild y estoy muy contento por ello. Anda, pues mira, muy bien, me alegro. Yo, mi sueño es tener los dos de Cloud. Algún día lo conseguiré. Ya veremos qué pasa. Pero muy chulo, muy bien. Pues nada, yo soy Sergio, presento esto. No me gusta mucho hablar de mí, de mi vida, pero esta vez estoy muy contento esta semana porque por fin puedo decir públicamente que estoy graduado, que tengo la carrera de comunicación audiovisual con un 8 y la de periodismo con matrícula de honor. Ya empieza una nueva etapa, una nueva época, se cierra otra y nada, muy muy muy contento porque ha sido un verano, vamos, yo hablo en pasado, todavía estamos en verano, pero se me ha hecho el mes de julio bastante complicado. Así que nada, perfecto. Maletines. Hombre, maletines. Felicidades. Felicidades, que ahora empieza tu verano de verdad. ¿Eso qué es? Por favor. Es una aplicación con una bocina. Mi profe me odia por esto. Vale, bueno. Pero que sí, que felicidades y pa'lante tú. Felicidades. ¿Has empezado ya a aceptar los maletines y todo eso por las reviews de juegos y tal? Sí, el problema es que no, yo quiero el maletín de cuero y todavía estamos negociando las condiciones de ese maletín, cómo me lo van a dar. Pero bueno. Te han llegado una mochila, ¿no? El maletín no eres nadie, eso está claro. Digo. Bueno, vamos a hablar de videojuegos, que es lo que nos interesa aquí, con esa que estamos jugando, a ver esta semana calurosa, ¿qué ha dado de sí? Vamos allá. Como digo, todo es un misterio. Tony, vas a hablar de ese Splatoon, has estado dándole a otra cosa. Cuéntanos, ¿a qué has estado jugando? A muchas cosas. Aún esperando el gran deseo de que llegue un juego de estilo Dr. Mario con Kimishima que se llame Kimicefa, tengo que decir que he estado jugando. Pues tenía este chiste guardado desde hacía días, perdón. He estado jugando, como todo el mundo, al Splatoon 2. Es que queréis que os diga, es que ha habido algo más acaso, o sea, estamos en verano, pues Splatoon 2. Lo pude probar antes de lo habitual porque vinieron unos compañeros nos fuimos a celebrar mi cumpleaños a una casa en la playa, se vinieron desde fuera, uno de ellos tenía la copia de prensa de Splatoon y estuvimos jugando. Y ahora, desde ayer, he podido continuar jugando. Y yo, a diferencia de Sergio, he tenido unas dos o tres veces que sí que me ha dado error de conexión, pero no sé hasta qué punto es error de Nintendo o error de mi conexión, que a veces tiene microcortes. Vale, pues mira, Tony, yo creo que lo principal antes de nada, porque nos quedamos con esa cosita la semana pasada, terminamos el programa un poquito mal diciendo, uff, no sé si me voy a comprar el juego porque los servidores de la demo iban fatal. ¿Qué ocurre? Ha salido el juego. Aquí casi todos lo tenemos. Juanjo es un hombre de palabra y no se lo ha comprado todavía. Todo hay que decirlo. Está esperando a ver si funciona o no. Y precisamente lo que tú comentas. A mí, las partidas que he echado, tengo que retractarme porque los servidores van fino, pero fino filipino. 2 horas seguidas jugando y no se me ha caído. Pero tú estás comentando que a ti sí que se te ha caído, ¿no? A mí sí, y de hecho cuando se me ha caído he mirado el grupo de WhatsApp y me han dicho dos personas, se nos ha caído la conexión. Dos personas, vale. Cada una en su casa, una en Barcelona, otra en Asturias, en el mismo momento que a mí. Esto tiene que haber sido del momento del servidor. Sí. Bueno. Pero vaya, por lo demás es lo que hemos estado diciendo por privado. Un juego muy continuista, un juego que sigue siendo muy divertido porque es Splatoon, con añadidos muy guays como el Salmon Run. ¿Alguien se ha informado? Porque yo... leí que dijeron que no iba a estar siempre, que iba a estar 2 días, cada 2 días durante 24 horas o algo así. ¿Me podéis confirmar la disponibilidad? Pues yo... Donde yo sé, no hay ninguna restricción. Claro, es siempre. Yo estuve jugando ayer y hoy también. Es lo único que puedo decir. No, yo igual, pero yo os digo lo que he leído, espero haber leído mal, porque no sé, o que fuese una trola. Porque este modo está muy guay, está muy muy chulo y solo he rascado la superficie de lo que ofrece, es como, le tengo muchas muchas ganas. A Sergio además ha puesto una captura antes que me ha dañado un poco el corazón latino de becario, porque Hay un rango que es becario y no te pagan, y es como... un juego muy realista, Splatoon, ¿eh? Muy realista. Sí, bueno. Y me gusta mucho el tema del Salmon Run, no voy a abordarlo todo de lo que es el juego, porque si no, los demás no tienen de qué hablar tampoco, y no quiero eso. Pero el Salmon Run tiene como un tono más oscuro, que me gusta mucho, me gusta muchísimo. He jugado un poco también al modo de un jugador, a la campaña, un poquito solo, el primer boss, que es una auténtica locura, no voy a hacer spoilers, y me está gustando bastante. Y solo añadir, porque si no, lo que digo, no tendréis de qué hablar los demás, porque es verano, no hay casi nada más. El tema de los escenarios multijugador, por fin han hecho lo que tendrían que haber hecho con el primero, con una update, que es meter los elementos del modo historia, que hacen que cambie un poco el escenario, véase las esponjas, véase plataformas que se elevan, etcétera. Y por mí, pues recomendado, es que a ver, ese es Splatoon, o sea, te vas a divertir. Y tienes contenido al menos para un año que van a ir añadiendo cosas. Tengo que decir una cosa antes de nada, que dices, bueno, no voy a hablar demasiado porque si no vosotros no vais a tener nada. Han salido más juegos, ¿eh? Yo ya digo que yo esta semana no iba a hablar de Splatoon, principalmente, aparte de porque he estado jugando otras cosas, salió ayer, en el momento en el que estamos grabando, quiero exprimirlo más para poder traerlo aquí... Y creo que, Aitor, por tu parte, tampoco vas a hablar de Splatoon esta semana, ¿no? No, tengo otra cosilla preparada. Aún así, quiero comentar una curiosidad. Tuve un microinfartito cuando lo estuve probando ayer. Y es que antes de descubrir el modo este de hordas, que está en el Donoso o algo así se llama, el edificio sí, Donoso. Sí. Bueno, pues yo ahí no fui de primeras. Yo me metí en otro sitio que se llama El Remolino, que es para jugar en conexión LAN con amigos. Y claro, me metí ahí y vi que estaba ese modo, ¿no? Y yo dije, ostras... A ver si este modo va a ser solamente en LAN y nos la han colado. Pero no, luego ya me estuve informando y vi que había modo online y dije, menos mal. Sí, y hay que explicar que este Salmon Run, para quien no sepa absolutamente nada, es un modo cooperativo online, que hasta ahora todo era competitivo, vas con otras tres personas, pueden ser amigos o desconocidos, y básicamente es superar oleadas cogiendo una serie de bolitas y metiéndolas donde tienes que meterlas, y ya está. No, a ver... Y a mí me recuerda mucho al modo cooperativo también que hay en Plantas contra Zombies, Garden Warfare, que era súper divertido, y aquí, con que hayáis hecho el tutorial, los dos primeros tutoriales de este modo, os dais cuenta de que hay un montón de enemigos muy diferentes, cada uno lo tienes que derrotar con unas mecánicas también particulares, que no son solo súbditos, sino que dentro de los enemigos hay como rangos, y cuanto más nivel, pues más complicado va a ser acabar con ellos. Y a mí, de verdad, me parece una inclusión muy inteligente, muy interesante, que estamos acostumbrados, yo sé que Tony, tú piensas que como secuela, quizás la condición de secuela, le queda grande. Yo estoy totalmente desacuerdo, a mí me parece impresionante esta segunda entrega, la agradezco, este Salmon Run me parece no una simple actualización que podían haber metido en el 1, así te lo digo, y en líneas generales es que es más y mejor el juego. Y es que para mí eso es lo que yo quiero. Si algo funciona, no lo cambies. Púlelo y mejóralo. Nos queda por ver la aplicación de voz, que eso va a ser un catálogo. No, paso, yo paso. Tengo no, ganas no, de no, probar no, eso. No, no, tenemos cabreo, ahí una partida pendiente, ¿eh? Para jugar una entre cosita nosotros. Una cosita que sí que quiero añadir es que si os dais una vuelta por Chromopolis, veréis al fondo a la derecha hay como una boca de metro. Eso tiene pinta de que lo van a ampliar cosa fina con una actualización. Oh. Porque es como, hay una valla y dices, aquí se va a poder entrar sí o sí porque veo que hay como más cosas. Pues ¿quién sabe? Ni idea. Sí, sí. Qué guay. Pues eso, que al que conociera la primera parte y le gustase, esta le va a encantar. Y al que nunca haya tocado Splatoon, sí, benditos sean sus ojos de poder descubrir esta saga ahora con este juego, ¿eh? Eso es como el que ve Perdidos la serie a día de hoy sin haberla visto nunca. Yo les tengo envidia porque es una experiencia única. Así que nada, seguiremos hablando de Splatoon porque estamos aquí intentando siguiendo jugando, subiendo de nivel en el competitivo, así que hay muchas experiencias por ahí que contaremos más adelante, pero hasta entonces, Aitor, te doy la palabra a ver a qué has estado jugando. Pues hoy os traigo un juego que tenía una cuenta pendiente con él, ¿no? Porque lo jugué hace tiempo y siempre me ha gustado traerlo porque sé que os encanta la saga Souls. Pero este juego bebe de la saga Souls sin serlo, ¿no? Estoy hablando de The Surge. Sé que seguramente tengáis muchas preguntas que hacerme sobre él. ¡Hombre! Muchas. Muy bien. Y como sabía que no ibais a saber el juego hasta que llegase este momento, pues aquí viene la sorpresa, ¿no? The Surge. Un juego que está desarrollado por la gente de Lords of the Fallen. Un juego que no os gustó a la mayoría por aquí, según recuerdo. Para pues nada. Me cansé. A mí no. Prometía, pero me cansé. Muy cutre. Muy bien, pues con este de Surge dan un giro de tuerca, ya no es tan parecido, ya no es tan copia, podemos decir, por lo menos se distancia en lo que es ambientación. Sí que tiene mecánicas Souls, obviamente, es que eso es innegable. En este de Surge, básicamente lo que tenemos es, nos encontramos en un futuro distópico, la humanidad ha sucumbido, la tecnología ha avanzado tanto que ha destrozado completamente la humanidad. Y controlamos a un hombre que se llama Warren, y no quiero hacer spoilers del principio porque fue una cosa que me sorprendió mucho, la verdad, pero simplemente quiero decir que cuando empiezas el juego tú te diriges a implantarte unos nuevos exoesqueletos, que hay una empresa que se llama Creo, es una corporación que crea, bueno, pues que hace exoesqueletos para ayudar a la humanidad, para hacer los trabajos más sencillos y tal. Entonces, su filosofía, por así decirlo, es lo que vas viendo en pantallas, en monitores a lo largo del recorrido y tal, digamos que ellos intentan a través de la tecnología, pues eso, ayudar a la humanidad y repoblar la Tierra de nuevo para formar el nuevo Edén, ¿no? Es esta especie de corporación que sabes que tiene una segunda intención, ¿no?, por detrás. Pero bueno, como digo, el exoesqueleto es una parte súper importante de nuestro personaje porque a través de ella vamos a poder instalarnos implantes, que son lo que nos va a dar las características para mejorar el personaje. Nos vamos a encontrar con multitud de enemigos, tanto robots como otros humanos con exoesqueletos, con distintas armas. Y cada vez que los eliminemos, pues en vez de adquirir almas, vamos a adquirir chatarra tecnológica. Ese es el dinero, por así decirlo, que tenemos en este juego. ¿Para qué sirve esta chatarra? Bueno, aquí en vez de haber hogueras, tenemos unos talleres que se llaman Centromed o algo así. Pues son talleres en los que tú, a cambio de esa chatarra tecnológica, subes de nivel. ¿Cómo subes de nivel? Digamos que aquí lo llaman núcleo de fusión o una cosa así. Digamos que cada núcleo de fusión es un nivel. Si tienes un núcleo de fusión 8, es que estás en el nivel 8. Y eso implica también tu peso. El peso del equipo también es 8. ¿Por qué? Tanto las armas que lleves como el equipamiento de, yo qué sé, los brazos, la cabeza, el torso, todo eso pesa. Y esos implantes de los que os hablaba antes también tienen peso. Entonces no puedes equiparte todo lo que te vayas encontrando. Además, ese exoesqueleto con el que empiezas tiene solamente 8 huecos para implantarte cosas. Luego vas encontrándote más exoesqueletos más grandes y tal. Esos implantes que... ¿Qué poderes te pueden dar? Pues de muchos diversos tipos. Hay inyecciones que funcionan tipo frasco de Estus, en el que pues aumentas el número de frascos o de inyecciones, en este caso, que tienes para ponerte, para recuperarte la vida. Hay otros implantes que te mejoran la resistencia máxima, la vida máxima. Hay algunos que son antitoxinas para emplazamientos donde hay niveles de toxicidad muy elevados que si no lo tienes te van quitando vida progresivamente. Hay otro que, por ejemplo, te permite, mientras lo tienes puesto, ver la barra de vida que le queda al enemigo. Entonces está muy bien, ¿no? El ir combinando estratégicamente de qué me interesa en este momento tener. Eso me parece muy, muy, muy interesante. Tanto las armas como las piezas de nuestro equipamiento se pueden mejorar 4 niveles. Cada vez como con más rareza, son como tiers, por así decirlo. Y luego también tengo que resaltar que bebí un poquito de Demon Souls en el sentido de que hay una hoguera por nivel, digamos. Hay mucho atajo, digamos, pero sí es verdad que en cada sección del juego solamente tienes un sitio donde poder descansar, sentirte seguro y preparar la siguiente incursión, digamos, ¿no? Se pierde completamente el rodar. No puedes rodar en este juego. Simplemente puedes hacer fintas hacia los lados o hacia atrás. Uf, eso ya es más delicado, ¿eh? Uh-huh. En Bloodborne también hacía fintas. Eso es, sí. Eso es. Uh-huh. Luego, cuando te matan, obviamente, como en las almas de los Souls, tu chatarra tecnológico se queda en el sitio donde has muerto, pero con una variante que me parece muy interesante. Esa chatarra tienes que ir a recogerla antes de que una cuenta atrás llegue a cero. Digamos que cuando vuelves a hacer respawn, te aparece un contador, eso empieza a echar la cuenta atrás, y si no lo recoges a tiempo, lo pierdes. A medida que vas matando enemigos yendo hacia esa chatarra, vas ganando tiempo. Digamos que cada vez que matas a un enemigo ganas unos 20 segundos para llegar a esa chatarra. Esto te cambia un poco la perspectiva de decir, ostras, tengo que ir a por la chatarra sí o sí, no me puedo ir a otro sitio, hacerme más fuerte y luego si eso vuelvo a por ella. No, no, o vas a por ella o la pierdes. Y un tema muy muy interesante también son las desmembraciones de los enemigos. Digamos que aparte de la barra de vida y la barra de resistencia típicas, tenemos otra barra más azul. Si en Dark Souls 3 es el de la magia, aquí es el de la furia. Esta barra azul se va rellenando a medida que vamos golpeando a los enemigos y cuando estamos quietos va descendiendo progresivamente. Y digamos que cuando llega a cierto nivel de la barra puedes realizar una desmembración. Entonces tú, un poco parecido a lo que viene siendo en Fallout esta cámara lenta, el VATS de Fallout, sí. Vas eligiendo la parte del enemigo que quieres desmembrar y al pulsar un botón le cortas la cabeza, uno de los brazos, lo que tú hayas elegido. Entonces tienes una probabilidad de, al cortarle esa parte del cuerpo, llevarte el diseño de esa, de ese casco, de ese brazo, de ese arma, para tú en el taller pues poderte hacer una réplica de eso, ¿no? Y poder equipártelo tú en tu armamento. Uh-huh. Mira, tengo también que reseñar que hay muy poquitos bosses. Claro, es que Aitor, antes de entrar en los bosses... Uh-huh. Ha hablado mucho de Dark Souls y yo tengo un problema, porque cuando, no lo digo por ti, pero mucha gente cuando habla de Dark Souls entiende que la seña de identidad es la dificultad, y yo creo que no, uh-huh, es la dificultad, es la curva de dificultad, cómo te lleva y cómo sientes que vas progresando. Uh-huh. Entonces, ahora supongo que tendrás relación con lo que vas a comentar de los bosses, pero ¿esa dificultad está bien llevada o está exagerada en algunos puntos de la partida? ¿Cómo te ha parecido la experiencia en general de la aventura? Pues digamos que a partir de el 60-70% de la campaña, digamos que la dificultad se eleva bastante. No quiero decir aquí, no quiero spoilear con el número de bosses que hay. Ya digo que son pocos a comparación con un Souls o con el propio Lords of the Fallen. Vaya. O un Bloodborne. Hay muy poquitos, tengo que decirlo. Digamos que los últimos sí que me han supuesto un problema de decir, ostras, no sé cuántos intentos llevo ya. Los primeros se me han hecho bastante sencillotes. Sí que son bastante originales en la manera en que tienes que matarlos, pero ya digo, deja un sabor de que podían haber quitado a lo mejor de otras cosas y haber puesto más bosses. Eso sí es verdad. Y luego, para finalizar, también tengo que decir que en algunos momentos, a partir de cierto momento de la campaña, también nos acompaña a un dron. Que podemos cambiar entre drones que hacen distintas, nos ayuden de distinta manera, y que al igual que Lords of the Fallen también tenemos un multiplicador de almas o de chatarra tecnológica en este caso, que es, bueno, mientras no pasemos por la hoguera, ese multiplicador sigue incrementándose y vamos ganando más chatarra según eliminamos enemigos, con el riesgo que supone, claro. Uh-huh. Bueno, ¿y hay multijugador en plan rollo Dark Souls o algo así? ¿Ayudas de ese tipo? Pues la verdad es que no he probado el multijugador porque, si me conocéis, en los Souls a mí me apetece siempre primero pasármelo de manera individual, como reto personal, y luego ya me pongo a jugar multijugador. Ya te digo que no lo he probado, o sea que no te puedo decir. Pero el tema de invasiones y eso no ha sufrido nada de eso, ¿no? No, no va por ahí. No, nada de eso. Lo que sí que tengo que decir es que hay NPCs, la historia... Bueno, no es tan crítica quizás como la de un Dark Souls, pero tampoco es tan masticada como Lords of the Fallen quizás. Hay un rango intermedio, ¿no? Digamos. Sí que también tenemos alguna misión secundaria de algún NPC y alguna cosilla más, pero la duración del juego a mí me duró, no sé, unas 30-40 horas quizás, una cosilla así. Bueno, en ese sentido está bien. Sí. Yo lo que veo es... Que, a ver, en un Dark Souls el personaje no habla, hay muy pocos diálogos. Aquí entiendo que sí que hay un guión más convencional, aquí, ¿no? Aquí tu personaje habla, puedes tomar decisiones también, puedes hacer muchas preguntas a un personaje. O sea, tú cuando hablas con algunos NPCs, pues te salen pues como varias conversaciones, ¿no? Y puedes hacerlas todas, no es que te pierdas diálogo, ¿no? Puedes preguntarle por esta cosa, te lo cuenta, luego le preguntas por otra cosa, eso ya no... No hay ningún problema en eso. Uh-huh. Lo has jugado en PC, ¿no? Sí, eso es. ¿Y qué tal la optimización en PC del juego? Pues la verdad es que bien, la verdad. Tampoco te voy a decir que sea lo mejor que he visto en mi vida, pero yo tampoco he sufrido de caídas que digas jugable. Hombre, con una 1080, si tienes caída, joder con el juego. Claro, en este sentido, cuando me preguntáis por estas cosas, me siento un poco como fuera de órbita, ¿no? Porque a lo mejor Claro. yo digo esto y alguien me vendrá con yo qué sé, con una 1080, con una 1060 y me dice, pues sí hay caídas. Pues lo siento, yo, es mi experiencia. Claro, es que Aitor, es que le sobra potencia por todos lados en una 1080. Es que no. Que quien Yo pudiese también, ojalá. solo puedo decir lo que yo he vivido. Lo siento. Claro. ¿Pagaste full price por el juego, Aitor? No, no, no. ¿Instant Gaming? Da Gaming. Ah, Da amigo. Gaming is my friend. Y sí, Y... no, porque sé que la gente está de Deck 13. Digamos que no tienen buen nombre con el primer juego así grande que hicieron, con ese Lords of the Fallen. Incluso el segundo, que yo en principio me pensaba que iban a sacar un Lords of the Fallen 2 antes que este de Surge. Y ya hemos visto noticias de que han perdido completamente la IP, que ahora está a cargo de otro estudio. Entonces, digamos que no tenía mucha fiabilidad en cuanto a qué me iba a encontrar, ¿no? Pero a niveles generales, no me ha sentado. O sea, me ha dejado buen sabor de boca, digamos. También te lo dice alguien que a Lords of the Fallen sí que le gustó, en cierta medida. No, no fui tan crítico con él. Claro, a ver, si yo el problema que le veo a la gente de Deck 13, yo no digo que harán un trabajo competente, pero como que falta alma o carisma, no lo sé, ¿eh? Mi visión de cómo yo Quizás lo sí. veo. Y claro, también te digo yo, ¿tú este juego solo recomendaría a la gente que tiene mono de Dark Souls después de la trilogía? ¿O todo lo contrario, primero este y luego los otros, como pasaba con Lords of the Fallen, que era más facilito? Pues buena pregunta, porque claro, en Lords of the Fallen yo sí lo recomendaría, porque me parece un Souls muy para empezar, muy de rookies. En este sentido, a este no me parece tan de rookies, la verdad, ¿eh? Yo se lo recomendaría más bien a alguien que ya tenga algo de experiencia. Ajá, mira, vale. Pues ahí queda la recomendación. Vamos a pasar para que nos dé Antes de tiempo. pasar con Juanjo, quería compartir en nada, en 30 segundos, Venga, una pequeña ¿sí? reflexión. Estamos en ese punto del año en el que a mí, por ejemplo, se me había olvidado de Surge y creo que a la gente se lo ha olvidado ya, por ejemplo, Y Prey, por ejemplo. iba a decir Nioh, que ese seguro que ni os acordáis. Bueno, Nioh Hombre, también. yo lo tengo. Lo de Prey me da mucha pena, Nioh, sí, Nioh yo creo que sí, que cuando acabe el año nos acordaremos varios. No sé. Bueno, le doy el paso a Juanjo porque es que se me ha venido a la cabeza un flashazo y tenía que No, no, decirlo. pero es verdad, sí. Bueno, pues Juanjo, venga, todo tuyo. Bueno, pues yo esta semana lo que me pasó fue que vi que había en la PS Store, vi que habían ofertas de verano y además con un descuento extra si tenías el Plus. Y me puse a verlo por echar un vistazo. Yo normalmente es por información, porque quien me conozca un poco sabrá que yo no compro nada digital. Pero resulta de que mirando, me encontré con Metal Gear Solid 5 The Definitive Experience. ¡Ojo! Por, atento al precio, 12 euros. 12 Joder. euros. Claro, yo tengo el Metal Gear Solid 5, lo tengo para Play 3. Y además no me lo acabé porque me llegó en mi vida en un momento muy malo, así laboral y personal, y después llegó la Play 4 y como era para Play 3 me daba pereza y como no es retrocompatible no lo podía jugar. Al final se quedó ahí un poco en el estuche el juego. Y esta edición yo siempre la había querido, pero me daba pereza comprarla porque al tener el 5 me parecía, yo qué sé, digo, cuando lo encuentre muy barato lo compraré. Pero claro, me he encontrado esto por este precio, 12 euros, que me ha parecido, vamos, una locura. Un Y buen entonces, precio, ¿eh? sí, todo. Además, perfecto, perfecto. Yo no había disfrutado de los juegos digitales. Y la verdad es que tiene bastantes ventajas, ¿no? Tengo que admitirlo. Y bueno, para hablar un poquillo del juego, pues fue lanzado el año pasado por Konami y no deja, es una recopilación de todo lo aparecido sobre el Metal Gear Solid 5, ¿no? Todo mismo en un mismo juego. Está dentro Ground Zeroes, de Phantom Pain, que es el Metal Gear Solid 5 en sí. Después el juego este online que hay sobre Metal Gear. Joder. Sí, y todos los DLC aparecidos. Todos dentro del Ah, paquete. perdón, tú dices Metal Gear Online que hay dentro. Sí. Creí que decías el Sí. Survive y No me sé, había puesto muy loco. no. No, no, El no, no. online de Metal Gear Solid 5, no sé si lo has probado o luego vas a hablar, pero está No. bastante bien, ¿eh? Todavía no, Vale, porque vale. estoy en la campaña. Quiero Ah, sí. jugarla y Haces bien. entonces. Primero voy a darle a la campaña, voy a aprender, ¿no? Cómo va todo el tema y después ya pelearé contra la gente, que siempre se supone que la máquina es más sencilla. Y bueno, ya me he pasado el Ground Zero, que no me lo había pasado, no lo había jugado porque me negaba a pagar ese precio. Y de hecho, 2 horas que me ha durado el juego, pensar que ¿por cuánto salió esto? ¿20, 30 euros? Al principio eran 40 y lo bajaron a 30 Madre por las mía, quejas. madre Dolor. mía. 2 horas, ¿eh? No me ha durado más. 2 horas y tomándomelo con calma. Venga, vamos dando un paseo por el sitio y tal. Y vamos a ver de qué va esto. Me parece un robo lo que cobraron en su día por esto, ¿eh? Lo pusieron en el plus más tarde, fíjate. Sí, normal. Pues madre mía. Pues ya te digo, yo en dos horitas, está muy bien, ¿eh? Quiero decir, como experiencia, como un capítulo más, perfecto. Pero cobrar lo que cobraban, nada, nada. Pero vamos, me lo he pasado ya. Y bueno, ya lo he dicho, no he jugado online porque voy a esperar. Y bueno, de lo que es de Phantom Pain, lo que es el juego en sí, Metal Gear Solid 5, decir que la diferencia con respecto al 4 es notable, con respecto al, perdón, al de Play 3 es notable. Gráficamente está muy bien, el Fox Engine luce perfecto. Para mí un juego técnicamente impecable. Y se compone por, pues está dividido en varias como partes, ¿no? Están las misiones principales, las misiones secundarias, tenemos objetivos, que son hacer, es como si fueran logros, ¿no? Hacer cosas como hacer misiones sin matar, o si consigues determinados objetivos dentro de la misión te dan más puntos, porque todo se dedica al final en mejorar la mother base, ¿no? La base madre, y eso se consigue con puntos que te van dando si haces la misión de manera fina, y reclutando soldados, que hay una cosa que está muy guay, que es el Fulton, por si no lo conoce la gente, sí, sí, sí. Que está súper chulo, que es como si fuera un globo. Tú llegas y cuando noqueas un enemigo, llegas y le das al triángulo, lo dejas apretado y coge como quédate al enemigo en un globo y se queda así como volando un momento encima tuya y de pronto sale disparado para el aire pegando un grito. ¡Ah! Y eso es que te lo llevas reclutado a tu pero todo, ¿eh? Y tanques todo lo que encuentres. De momento no me puedo llevar nada más que personas. Supongo que cuando vaya mejorando, porque sí, nada, sí. Llevo unas 10 horas de juego, no llevo más. Pero veo que me puedo llevar morteros, me puedo llevar tanques, me puedo llevar containers. Digo, madre mía, me voy a llevar un día la base entera. Voy a ponerle 4 Fulton a las 4 esquinas y me lo voy a llevar todo. Y entonces mola mucho, ¿no? Hacer todo ese tipo de cosas, porque mejorar la base madre es como si dijéramos el incentivo que te hace hacerlo todo mejor. Porque sí tengo que decir que, bueno, todo el mundo sabrá que Metal Gear es un juego de infiltración táctica. Y aquí, si tú quieres, no te infiltras, ¿eh? El juego te permite ir a saco opaco metiendo machetazos por todos lados. Pero no mola. No mola porque si tú quieres puntos, necesitas hacerlo bien. Y además a mí me gusta jugar a los Metal Gear infiltrándome. Y por eso creo que el juego es difícil. Tiene una curva de dificultad amplia porque, como es tan fácil salirte de madre y liarte a tiro, te cuesta a ti retenerte y no hacerlo mal. Pero bueno, en ese aspecto la verdad es que el juego me gusta. Me parece bastante divertido. Y la única pega que le pongo, que es una tontería, pero no me mola, es porque ya se me ha resultado cansino, es que cada vez que empiezas o acabas una misión, sí, una misión principal, te ponen los créditos. Qué pesados son. Eso fue de él. Es que, tío, y además, created by Hideo Kojima, dirigido por Hideo Kojima, personajes principales y te salen siempre los mismos, porque el juego siempre son los mismos. Sí, pero es que encima no, hasta te spoilea. Exacto. Porque al principio salir, te dice quién va a salir. Va a salir Revolver Ocelot, va a salir, sí, Master Miller, los enemigos van a ser... Qué fallo. Tacho, tío, cállate la boca, tío, ya lo veré yo. Sí, pero esto, si no hubiesen hecho lo de quitarlo de Hideo Kojima Game, yo creo que esto no hubiese existido, porque esto es el rebote de Kojima, yo creo, de así me quitáis, sí, pues sí, ahora sí. En cada misión va a estar mi nombre y un fotograma, sí, de mi polla. Sí, sí. O incluso sale él en el juego. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, en el Ground Zeroes, de hecho. Yo lo tengo como un personaje en la Mother Base. Está ahí puesto el tío con su gafita guapa. Digo, mira el tío ahí que es como un soldado reclutado que tengo ahí para I+D. Lo tengo puesto en I+D. Yo, de todas formas, aún así, quiero decir, yo soy un poquito crítico con este juego, ¿eh? A mí, jugablemente, me parece el mejor juego de sigilo que yo he jugado en mi vida. Pero a nivel de historia, viniendo de Kojima, la conclusión de la historia, aunque cronológicamente abarca otro arco, es a nivel de historia terrible. Argumentalmente ya lo vas a ver, no voy a spoilear absolutamente nada, pero no está a la altura. Y eso que estamos hablando, que has dicho, Juanjo, de el sigilo es muy importante, tacatá, tacatá, tacatá, me voy a poner pedante, hay una disonancia ludonarrativa y vas a decir, what the fuck, ¿por qué si todo este tiempo sigilo, ahora ya no hay sigilo? Pero bueno, ahí lo dejo. A mí hay cosas que me dejaron un sabor agridulce. Aunque tiene un pase sabiendo la producción que tuvo este juego, ¿eh? El final de producción, quiero decir. Sí, pues, yo claro, hay un nivel por ahí. Yo por lo que tengo entendido, creo que le dijeron al final de la realización del juego, cuando iba un 70 o un 80% del juego, creo que ya dejó de... Estaba ahí de... Pues eso. Sí, porque no se hacía, pulió no... todos los billetes. Exacto, exacto. Se lo gastó todo en el Fox Engine y dijeron, se acabó. Bueno, y en la banda sonora, que eso lo tengo que decir, está guapísima. Son canciones originales, sí. Son temazos y claro, eso, pagar esos derechos yo creo que no le habrá salido barato a Konami. Y cuando vio la factura dijo, venga, señor Kojima, váyase usted de aquí por la puerta de atrás. ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase! Que llegue tu helicóptero sonando de Final Countdown es un puntazo. Eso es lo único que puedo decir. Maravilloso. Pero bueno, es un buen juego, nada más que a nivel jugable ya por eso merece la pena, y ahí está un precio, bueno, inmejorable. Es que por el precio, ya digo, recomendadísimo por 12 euros, el juego tendrá, no será un 10 de juego, pero vamos, que por 12 euros, recomendadísimo a todos los que pueda comprar. Que de esos 12 euros no se lleva ninguno Kojima, eso también hay que decirlo. Bueno, ya se llevó todos los que se tuvo que llevar. Efectivamente, seguro. Ya se llevó bastante. Aquí ni hay santos, ni unos son tan santos, ni otros son tampoco lo otro. Bueno, señores, yo para concluir un poco esta sección, esta semana voy a hablar de Final Fantasy XII de Zodiac Age, la revisión esta HD para Play 4, que decía Tony, es que no hay nada, no vais a hablar de nada, nada más que de Splatoon. Si han no hay salido, nada nuevo de este siglo. ¡Joder! De este siglo. De este siglo, madre del amor hermoso. De este siglo. Es que soy muy tiquismiqui, de verdad. Un Final Fantasy que vamos a empezar hablando, un poco ponerlo en contexto. Incomprendido en su día, la gente no supo valorarlo porque llegó al final de la vida de Play 2, tuvo un desarrollo bastante raro porque el director se puso enfermo en mitad de todo, Yasume Matsuno, y entonces uno cuando juega se da cuenta de que el tercio final de la aventura ya palidece un poco. Pero a nivel general, a mí me parece una cosa, ahora en perspectiva, que esto saliese en Play 2, a nivel jugable, a nivel técnico, por supuesto, y como conjunto, un juego que en su día era revolucionario, ¿eh? Porque... Sí, a nivel jugable dicen que el sistema de combate es de lo mejor que ha tenido la saga. Sí, sobre todo para la gente que a lo mejor reniega o le cuesta meterse en el sistema por turnos, aquí se lo ventilan, no existe eso. Es una especie de MMO offline. En cuanto a que ya por primera vez en la saga, además, los enemigos ya no entran en escena en plan una pantalla aparte aleatoria, sino que los ves en el mapa, peleas contra ellos, los personajes tú le asignas comandos mientras te vas desplazando por el escenario, y todo eso está ahí. No me voy a centrar en lo que es Final Fantasy XII, la versión original, porque no tenemos tiempo, y creo que quien no lo haya jugado ahora tiene esta ocasión para hacerlo, y quien lo conozca, pues no le voy a descubrir nada, pero sí porque me parece una remasterización, de verdad, de este siglo, Tony, y una de las mejores que yo he visto en los últimos tiempos. Y es sencillamente porque lo único que tenían que mantener, lo han mantenido, y lo que tenían que cambiar, lo han cambiado. Por ejemplo, ahora hay cosas tan sencillas y tan necesarias como que tienes el mapa en pantalla. Y me explico, parece una cosa muy tonta. Tú antes, para ver el mapa, a lo mejor tenías el mapa mundi en un ladito, pero no veías nada. Tenías que darle un botón, irte al mapa y lo veías en grande. Y te paraba el juego. Ahora lo puedes poner en plan traslúcido, en el fondo, ¿no? Que se transparenta mientras vas andando. Pues mira, son ayudas que te dan. Puedes rebobinar, que esto es, para mí, el mayor logro que ha hecho Square Enix en los últimos años, ¿eh? Puedes hacer que el juego vaya el doble o el cuádruple de rápido. ¿Qué significa esto? En este juego hay un sistema que se llama Gambit, que tú das órdenes a tus compañeros. Igual que en Dragon Age, tú dices, pues cuando tenga menos de 20%, tú me curas. O cuando el enemigo haga no sé qué, haces esta acción. Entonces, te pones el rebobinar, sueltas el mando si quieres, y para farmear o levear, es que es la gloria, gloria bendita. O para recorrer escenarios e ir centrarte solo en la historia, me parece un auténtico lujo. De hecho, pero eso, yo juego eso, así. Perdón, Sergio, eso es como si fuera un script, ¿no? Lo dejas tú ahí y el juego va solo. Sí. Como Dragon Age. Claro, efectivamente. Bueno, yo es que no he jugado a Dragon Age, entonces me parece un poco fuerte que el juego juegue solo y tú estés mirando. No, no, es no, como, no, a ver. Es como una peli, ¿no? No. Los otros personajes que te acompañan, el tuyo lo controlas tú. Claro, a ver, tú puedes hacer incluso que el tuyo también si quieres, pero es que no es tan sencillo. Tú das, o sea, al fin y al cabo es justamente el núcleo de la estrategia radica ahí. Claro. En que tú tienes que pensar, si el enemigo hace esto, voy a ponerle tal comando, pero es que las batallas no salen nunca como tú quieres. En mitad del combate el tío te hace una cosa que te descoloca y te ha matado a todo el equipo. Y tú dices, hostia, tienes que estar pendiente. Vale. Pero si, por ejemplo, te pones a matar jabalíes, que es siempre darle a lo mejor, pues dices, bueno, pues lo dejo así, ¿sabes? Y voy subiendo de nivel. Es una ayuda. Porque es verdad que los juegos en Play 2, en aquella época, era todo mucho más lento. Los tiempos de carga, hacer tal acción. Ahora se ha agilizado todo el proceso. Y un juego que te puede durar, pues, 80 horas perfectamente, son ayudas. Es como en Bravely Default, que yo lo agradecí, que en un combate pudieras acelerar las animaciones de combate. Joder, es que es una gozada. Y eso está ahí. Luego la banda sonora también está remasterizada, es una preciosidad. Y selector de voces. La semana pasada trajimos aquí el debate, pues aquí tenemos voces en inglés y en japonés. Y nada, simplemente decir que es un juego que quizás a nivel de historia para mí no me gusta demasiado, porque creo que pierde la esencia Final Fantasy en que tiene una buena historia, pero para mí lo importante de Final Fantasy son los personajes, el carisma de los personajes y no tanto el argumento. Aquí es todo lo contrario, el argumento está por encima de cada parte individual que lo conforma. Entonces, tienes un protagonista, un niño huérfano que sueña con ser pirata, pero que no tiene ningún carisma. A lo mejor Valcier, el único así, en plan interesante, y mucha conspiración política. Entonces, para mí no es de las mejores historias, pero es que el sistema de combate es tan agradecido y tan profundo que me compensa echarle un montón de horas, hacer cacerías, misiones secundarias y perderme en su vasto universo. Uh-huh. ¿Y de invocaciones qué tal? Pues muy bien. ¿Han tocado algo? Aquí se llama... Bueno, no, de ahí no han tocado nada, cosa uh-huh. que agradezco. Tenemos los... Aquí se llaman Espers. Y bueno, pues como en otro juego de la saga, primero tienes que acabar con ellos, tienen una excusa argumental algunos, y otro tienes que buscarlo tú. Está igual que uh-huh. con los Eones Oscuros en el 10. Pero es un juego de verdad muy, muy completo, muy profundo, para dedicarle todo el verano prácticamente. Y es el juego que los fans del RPG, que a lo mejor estaban un poco disconforme con Final Fantasy XV, porque ya no es tan, tan de la saga, en plan los orígenes, pues pueden volver un poquito atrás y recordar este juego y darle la justicia que en su día no tuvo. A mí me recuerda un poquito nada más, el caso Wind Waker, un juegazo en su día, pero que sí, incomprendido, y ahora la gente lo está redescubriendo con la versión HD, pues aquí igual. Pero es full price, ¿no, Sergio? No, no es como el... Lo diré, no, como Crash Bandicoot, no, que salió baratito. Por ¿no? desgracia, no es Square Enix, ya sabe que mira mucho el monedero. ¿No son 50 euros? Sí, 50 euros bueno, o 45, según donde lo encuentres, pero bueno. Bueno, bueno, para ser Square, eso sí, no es full price, ¿eh? Eso está barato. Ah, bueno, vale. Bueno, ojo, Life is Strange tampoco son unos 20 o por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Ahí lo dejo. Una recomendación para mí, de verdad. Fans del rol, jugadlo. Un juegazo que hay que darle justicia. Y ahí está. Y ahora, si os parece, vamos a escuchar la vía de contacto y vamos con un debate muy interesante y del que ya la semana pasada alguno de los oyentes nos pusisteis vuestra opinión, que os agradecemos y que vamos a leer ahora en un ratito. ¡Soldado, mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Opinión de mierda de esta semana tiene un protagonista muy claro, y ese protagonista es nuestro bolsillo. Pasa que en las últimas semanas aquí nos hemos comprado que si tal juego, que si Aitor, por ejemplo, la Play 4, las VR, y claro, el mercado va a tal velocidad, salen tantos productos cada semana, cada año, que uno dice, ¿le estoy dando el rendimiento o lo que uno espera amortizar el dinero que uno ha gastado o invertido en eso? Esto ya lo adelantamos la semana pasada porque es un tema bastante interesante. De hecho, Aitor fue el que originó todo este debate preguntando en su Twitter qué pensaba la gente, que cómo tenían que amortizar una consola, cómo lo consideraban ellos. Si a lo mejor jugando a 5 juegos, más de 10, uno pero muchísimo. Y las respuestas, pues había para todos los gustos. Y eso es interesante, porque yo precisamente la semana pasada dije, Wii U para mí no la he amortizado. Y lo digo con el corazón en un puño, con mucho dolor, pero también con la mayor honestidad posible. Y en este sentido, yo os quiero preguntar a vosotros, vamos a empezar de ese punto, luego indagaremos un poco también parte por parte, pero ¿qué consideráis necesario para considerar que habéis amortizado una consola? Que el precio está bien invertido. Vamos a empezar por ahí. Yo creo que es diferente en cualquier situación. O sea, imagínate que te compras una consola y te compras un juego, da igual si es el primero o el decimosexto, que se convierte en uno de los juegos de tu vida. Da igual si le echas 100 horas, 120 o 12. Se convierte en uno de los juegos de tu vida. Ahí ya, para mí, la hubiera... estaría ya amortizada. Pero hay otros casos, como por ejemplo, yo a Wii U sí que lo he amortizado porque me ha descubierto Star Fox, que se ha convertido en una de las sagas favoritas de mi persona. Me ha descubierto Breath of the Wild. Me ha descubierto Splatoon. Sonic Boom está ahí también. Xenoblade Chronicles, he descubierto Bayonetta, me lo he pasado súper bien. Es un conjunto que para mí la he amortizado. Pero claro, es distinto a todo lo demás. Play 4 la tengo aquí y no la he amortizado por mi situación, porque soy usuario de PC y porque de exclusivos que me interesasen, me interesaba Bloodborne, que lo he disfrutado muchísimo, y me interesaba descubrir pues los exclusivos de Sony. Y he visto que están muy bien, pero que la mayoría no acaban de llegar a donde yo quiero, lo que no significa que no sean obras maestras algunos, o juegazos la mayoría. Con lo cual, mi respuesta es esa. Depende mucho de cada situación y de cada persona y de los juegos en sí. Vale, bueno, como siempre, tu toque gallego está ahí, me parece bien. No, pero es verdad. Sí, o sea, no hay verdad absoluta. Eso por supuesto, pero yo quiero también saber la opinión aquí del tío Gilito, de Aitor, que él sabrá más que nadie lo que es amortizar, ¿o no? A ver. Bueno, yo antes de nada te quiero decir que estoy súper expectante por la fórmula secreta aritmética de Juanjo, que ya nos prometió la semana pasada. ¡Qué decepción te vas a llevar, tío! Que tenías ahí. La fórmula de la Coca-Cola. Pero bueno, para concretar un poco mi opinión, estoy un poco en sintonía con Tony, quién iba a decirlo, pero sí, al final es un poco la situación en ese momento de cada hardware o lo que sea. Yo podría decirte perfectamente que yo Wii U me la pillé por Breath of the Wild. Eso no te mentiría si te lo digo ahora mismo. Que con ese juego... No, que con ese juego... O sea, que habiendo jugado ese juego, doy por amortizada la consola. Puede que sí, puede que... Es que claro, también está el hecho de que como ya no es tan exclusivo, me siento un poco engañado. Porque al haber salido en Switch es como... me lo podía haber ahorrado en cierta medida, ¿no? Pero luego dices, joder, también he tenido Splatoon, también he tenido tal... Pero también se va a Switch. Entonces, quizás en Wii U es un caso muy, muy excepcional, ¿no? Porque quizá por la no honestidad, bueno, o por cómo han sucedido las cosas. O sea, yo he mencionado Wii U porque era mi caso, pero yo que sé, Play 2, Play 4, Xbox, la que tú quieras, ¿eh? Yo creo que al final no depende tanto del número de juegos. Esto va, a lo mejor la pregunta es un poco trampa la que puse. Y tampoco la cantidad de horas. Es que te llene lo que juegues al final. Que te llene. Y da igual si te lo pasas o pasártelo varias veces el mismo juego. Porque al final es eso. El precio al que te pillas es la consola. Si te lo pillas es de salida, si te lo pillas en una rebaja. Al final, a lo mejor es un poco comparar con... A ver, si yo voy al cine y me gasto X dinero, haciendo esa, ¿no?, esa comparativa de puro dinero, pues que me salga al igual que un... cine, ¿no? O incluso mejor, la relación calidad, cantidad de horas echadas con lo que me ha costado para disfrutarlo. ¿Dirías que te has comprado HTC Vive sabiendo que no lo vas a amortizar o de verdad crees que realmente vas a amortizar? Porque es una pasta y está en un estado muy temprano de los desarrolladores y tal, aún tienen que jugar mucho con... ¿Tú crees que lo vas a amortizar? Hombre, al menos pronto. Pero las HTC Vive de cualquier consola que me compro, o sea, yo no me compro algo para perder. O sea, no, hombre, no, ya compro lo sé. Con expectativa siempre de amortizar hasta el último céntimo. Pero es mucha pasta, el Vive. Sí, cuidado. Lo sé, pero espero que esto tire para muchos años. Pues sí. A ver, que Juanjo está muy calladito y quiero escucharlo también. Con esa media de Pitágoras, por favor. A ver. Bueno, yo lo primero, bueno, lo de la media es que va a llevar una decepción, porque de hecho el señor Daniel Rednes, comentando en uh-huh. iVoox, pues dice lo que yo hago, y al final es que no es una fórmula ni nada, es una relación euro-hora. Yo lo que hago es ver si un juego me ha durado X horas, si he pagado X euros, si me hace la relación euro-hora, me parece bueno. Solamente con una salvedad. Si el juego ha conseguido que yo esté 2 horas abstraído del tiempo totalmente, es decir, que yo me haya puesto a jugar y a las 2 horas diga, hostia, ¿qué, dónde estoy? ¿Qué hora es? Me cago en la mar, tengo que ir a recoger a la niña o lo que sea. Ya ese juego ya ha cumplido su objetivo, que es hacerme disfrutar. Vale, ¿y cuántos juegos así hacen falta para amortizar una consola? O sea, partimos de lo pequeño a lo grande. Solamente uno. Uh-huh. ¿Uno? A mí con el juego me sobra. Vale, vale. Independientemente del precio de la consola, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Vale. Sí. Hay maravillas que solo se pueden disfrutar en algo o no solamente juegos, sino experiencias. Pues yo voy por ahí también. Sí. Yo voy por ese punto. Yo creo que al final todos estamos un poquito navegando por la misma zona. Al final todos son sensaciones. Los juegos es así. La cantidad, decir, bueno, es que tengo 40 juegos en Play 4, pero a lo mejor has jugado a 1, 2 horas o 3, pero de aquella manera y lo has dejado, no es igual que otras personas que a lo mejor no tienes tanto juego, pero has vuelto y has recaído ahí muchas veces. ¿Por qué yo me he quejado de que Wii U no le ha amortizado? ¿Porque no he jugado su juego? No, porque la realidad es que yo jugaba, salía Splatoon, jugaba Splatoon, la metía luego en la estantería o se llenaba de polvo y hasta que saliese el siguiente lanzamiento no la volvía a tocar. Es mi caso personal. Yo igual. Claro, ¿qué pasa? Como dice Juanjo, un solo juego te puede compensar o amortizar una consola. Hay muchos chavales que nacieron y se criaron con la Super Nintendo y en su casa entraba un cartucho, a lo mejor era el Super Mario Bros. 3, y solamente tenían ese juego para fundírselo todo el año. Pues eso es el 80% de mi generación. Claro. Digo, el otro 20% eran los ricos. Te estoy hablando de la gente normal. Teníamos una media de 2 juegos al año. Uno era el de Navidad y otro era el de tu cumpleaños. Claro. Y si nacías el 4 de enero como yo, normalmente solamente era uno, ¿sabes? Porque se juntaba la Navidad con el cumpleaños y te regalaban un juego al año. Pues eso es. Y tú lo que hacías era intercambiar ese juego con todo el mundo. Uh-huh. A mí, con GameCube es lo que me pasó. Yo la disfruté muchísimo, a pesar de que no es una consola que objetivamente tenga muchos juegos. Y a lo mejor Play 1, que todo el mundo la teníamos pirateada, pues al final el valor que le dabas a esos juegos, de una forma objetiva sí que la habías amortizado, porque tenías una tarrina impresionante de discos, pero claro, no es igual, ¿no? No sé, ahí entra el corazoncito. Eso es. No, y aparte, también hay que verlo por el otro lado, ¿no? El lado del jugador, porque podríamos decir perfectamente, pues con, yo qué sé, 5 juegos amortizas la consola, pero esos 5 juegos tienen que ser el Zelda, el tal, el cual. Desde a lo mejor mi punto de vista sí, pero a lo mejor para otro chaval, con tener los 5 FIFAs que salgan en esa generación, le vale. Sí. Uh-huh. Claro, claro. De hecho, yo, el hijo de un muy buen amigo mío, de Alfonso, un saludo desde aquí, aunque no nos va a oír nunca. Muy bien. Pues dile cosas bonitas. Es que, mira, este hombre no saludo juega. Al rey. Este hombre no juega videojuegos, ni le gusta ni nada, ¿vale? Pero su hijo tiene una Play 4 en la que todos los juegos que tiene son FIFAs y NBA 2K. No tiene más juegos. Y solamente juega eso. Y te digo una cosa, juega más horas a videojuegos que yo, pero solo a eso. Uh-huh. Y para él la consola amortizada, más que de sobra, más que yo, que he jugado muchos más juegos, pero es que claro, le pega una cantidad de horas. Y para él su vida es FIFA. Él se fue al Corte Inglés a un campeonato y ganó 200 euros porque ganó el campeonato de FIFA. Pues sí que lo tiene amortizado. Claro, tiene una máquina, sí, una sí, máquina, joder. Y solo juega a un juego, porque el FIFA, ya sea el 16, el 18 o el 20, es el mismo juego, ¿sabes? Así que sí, pero que no, ahí se demuestra que efectivamente no hay jugadores de segunda, eso está claro. Yo Play 4 la tengo ya amortizadísima, salga lo que salga, porque de yo verdad, para nada. Yo sí, porque yo he disfrutado de las remasterizaciones y a lo mejor otro pues me puede mirar por encima del hombro y decir remasterizaciones, pues vaya pérdida de tiempo. Bueno, pero en mi caso particular como jugador me hacía falta porque no he tenido Play 3, por ejemplo. A otro, pues, no lo habrá amortizado, por lo contrario. Pues es que hay tantos perfiles de jugadores como, pues, como gustos en el mundo. Yo también quiero decir una cosilla, y era que me he referido al principio a la experiencia. Y cuando hablo de la experiencia, es la calidad a la hora de jugar. Y esto es un poco en reivindicación a la Xbox One. Y os explico, voy a poner un ejemplo de hace bien poquito. Uh-huh. Yo, sabéis, me he pillado el Metal Gear Solid 5, lo acabo de comentar aquí en esta que estamos jugando. Y claro, manta el gusanillo de volver a jugar los Metal Gear. Yo los tengo todos, pero originales en su máquina. Y la verdad, me da un poco de pereza sacar la Play 1 para jugar al 1, la Play 2 para jugar al 2. Me da mucha pereza estar sacando la consola para jugar juegos antiguos. Y digo, bueno, coño, me voy a pillar el HD, que ahí podré jugar a... Por lo menos un gran número podré jugar. Sí, sí. Pero claro, tenía la opción del HD de la Play 3 y el de la 360. Pues coño, el de la 360 lo puedo jugar en mi One. Eso es calidad. Y yo me lo he pillado en la One por 11 pavos que lo he comprado en eBay. Perfecto. Pero yo te voy a poner, si me disculpa, un poco entre las cuerdas, ya que eres el único que tiene One, lo siento. Pero una pregunta que a lo mejor mucha gente se hace. Un usuario que se ha comprado una One y que tiene un PC y lo utiliza... ¿amortiza realmente esa Xbox? ¿Ha sido tu caso? Me gusta la pregunta. Yo en mi caso personal, sí, y te explico. Yo soy usuario que he estado pagando el Netflix este de los videojuegos, 10 uh-huh. euros al mes, uh-huh. más de 100 juegos. Después de decirme que no, que esto sí, como se te ocurre. Sí, bueno, pero vamos a ver, es que de sabio sé rectificar. Tony, si yo fuera un obtuso... Si yo fuera un obtuso que me quedara con la primera idea de que se me mete en la cabeza y no la cambiara, pues sería pues eso, una persona que no reflexiona. Pues yo me he dado cuenta de que esto está muy bien. Desde que yo pago 10 euros al mes, tengo la máquina aquí en la casa de la playa, no tengo que estar trayéndome y llevándome juegos, tengo 100 juegos ahí para jugar juegos retro, juegos actuales, juegos más modernos, juegos más antiguos. Cada mes me van metiendo juegos nuevos. Pues tío, me parece genial. Entonces, en eso, pues sí la tengo amortizada. La verdad que en ese aspecto, pues digo, coño, pues me está dando un servicio que otros no me dan. Me vale y me sobra. Y luego no estamos incidiendo en una cosa, porque estamos diciendo el número de juegos y damos por hecho que todos nos han encantado, que han sido la leche, pero ¿cuántos de aquí, y seguramente todos levantaremos la mano, no hemos comprado un juego y al final nos hemos arrepentido de decir, vaya mierda he comprado? Levanta en mi caso, Battleborn es no los 30 pavos que más has comandado gastar. Hostias, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, ¿eh? Mira que yo pues mira, rápidamente, yo me he pillado en el Carrefour, en el Outlet, el Mighty Number 9, igual que tú, Juanjo. ¿Sí? Y ni, fíjate que me ha costado, no sé, 5 euros o así, ni por esas, ¿eh? Digo, he tirado el dinero. 9 euros me he gastado yo, no sé lo que, pero por 9 euros yo, digo, para menos para poder hablar con es con fundamento de decir, mira, es verdad, es una mierda, y lo puedo decir, sí, es una yo mierda. Me gasté 5 y lo devolví porque lo pillé por Steam, que es lo que hay que hacer con estas mierdas. Bueno, no sé si queréis decir algo o pasamos los comentarios sobre este debate que no han dicho los oyentes. Nada, simplemente que se puede trasladar perfectamente lo que hemos dicho a los propios juegos, ¿no? De decir, ¿cuándo he amortizado un juego? Yo creo que da igual el número de horas que ese juego te dé, si la campaña es larga, si es corta, con que te hagas sentir bien al final y digas, ostras, lo que cuesta, lo vale. Sí, mira, yo creo que con eso, por ejemplo. También es interesante una cosa que yo también miro mucho. Si el juego, yo que tengo muchos juegos de estantería, bueno, también vale para que te lo tenga en tu biblioteca digital. Si tú el juego al mucho tiempo lo vuelves a retomar y te vuelve a enganchar, es que es un juego que merece la pena. Es un plus. Sí, sí. No, y además sí, que hay juegos que sin haberlos jugado, ya sabes, dice, este lo voy a jugar más veces. Seguro. Es que lo tengo seguro. Sí. Sí. Sí. Bueno, pues mira, vamos a dejarlo aquí, que estamos fuera de tiempo, pero merece la pena desde luego escuchar las opiniones de los oyentes. Kongi, no sé cómo pronunciarlo, nos dice que para él está amortizado tanto uno como otro, hablando en cuanto a un juego o consola, cuando las horas que le he dedicado al juego o a la consola son superior al desembolso que me supondría cualquier otro hobby como el cine, el gimnasio o en su defecto a la de horas que me ha hecho disfrutar con historias épicas y situaciones maravillosas de mundos online con los colegas. Pues sí, al final cada uno se hace su media aritmética como lo ve, ¿no? Y es verdad. Luego tenemos la opinión de Leo Perea 10, que dice: a día de hoy me niego tontamente a jugar un juego que ni siquiera traiga los subtítulos en mi idioma. Esto en cuanto al debate de la semana pasada. Daniel Rednes, al que hacía referencia a Juanjo, nos dice que podemos pensar en el número de horas respecto a euros, en plan euro la hora, pero hay juegos que en menos horas te han hecho sentir maravillas o has disfrutado mucho más. Por ejemplo, Bayonetta 2 es relativamente corto, pero merece la pena cada minuto. Pues sí, y luego tenemos por último Ferry 360 en este sentido, hablándonos de que efectivamente, en su caso, la duración de un juego le interesa más que le divierta y que le sorprenda. Que últimamente... Espera, Sergio, una cosa. Sí, dime. ¿Qué es lo que dice al principio del comentario Ferri360? Juanjo, eres un crack. ¡Oye! Muy bien, gracias, Ferri. Yo aquí callado, para que no. Hostia, se... tío, pero para uno que me dice algo bueno, coño, vamos a decirlo, joder. Pues sí, Ferri360 dice que eres un crack y que aparte, sobre este tema, que últimamente, más que la duración de un juego, me interesa más que me divierte, que me sorprenda. Que últimamente creo que estamos jugando a las mismas mecánicas, siempre con diferentes skins y guiones un poco diferentes para que creamos que estamos jugando algo nuevo. Cuando hace dos generaciones ya jugábamos a eso. Aunque si gracias no, a Dios, no siempre es así. Tiene toda la razón. Un juego te puede durar 200 horas, que si a la hora te aburre, que le den a las 199 restantes. Quiere decir, no está amortizado ese juego. Sí, sí, sí. Está clarísimo. Al final es eso. Las sensaciones, cómo nos lo pasamos de bien, la diversión, eso prima por encima de cualquier otra cosa. A uno no le gusta sentirse engañado, pague lo que pague, 3 euros, 70 o 300, y ya está, si es que es así de sencillo. Bueno, como digo, vamos fuera de tiempo, pero creo que merecía mucho la pena mencionar todo esto, así que vamos con la despedida a contar también algunas cosillas sobre la semana que viene y lo que nos espera aquí en agosto. Bueno, antes de nada, no me quiero olvidar que también nos llegaron comentarios sobre el debate de la semana pasada y por parte de la radio de Shinra, que dice: yo también pillé la edición coleccionista del Final Fantasy XV de Game, pero yo me llevé la última, que era la que estaba de exposición. Miedo tenía cuando la encendí, recé miles de Ave María para que funcionara. Sobre los subtítulos, pues bueno, mientras estén subtitulados me da igual el audio o el doblado, puedo verlo en cualquier idioma. Creo que eso tiene que ver con ver series en taiwanés, japonés y coreano. A fin, lo que cuenta es el contenido independientemente del idioma. Eso sí, mejor si está en inglés. En cuanto a los que le han dado me gusta, de verdad, una semana más, increíblemente agradecidos que estamos por aquí. A José González Chávez, Fox, Cafasan, Zafirus, Ikari, Bruno Dog, Ferri360, Sergi Caballero, DJ Freddy, Exton Shex, Fran Rojas, Juan Pablo Mencía, Fede Orz, la radio de Shinra, Daniel Rednes, Raúl Serrano, Leo Perea 10, Sito Toro, Jonathan Casanova, Salore, Igor Usán, Conji y José Ramón Sánchez de Pardo. Muchas gracias a todos y ahora sí que sí, vamos con la despedida. Tony, por tu parte, que has vuelto después de una semana o dos. Hace tiempo que no te oigo yo por aquí, ¿eh? Por aquí no, pero por WhatsApp debes estar eso harto, sí. Porque... te tiene oreja ya comía. Eso sí, eso sí. No, bueno, contento de volver, hombre, contento de volver. Pasa que el fin de semana era imposible, yo estaba fuera, el anterior, y yo no sé ni qué pasó porque no me acuerdo. De hecho, del fin de semana anterior también hay cosas que no me acuerdo por, bueno, el fiesta y uy, tal. Uy, uy, uy. Pero... lagunas mentales. Sí, lagunas mentales. No, pero muy contento de volver, por supuesto. Y a ver cuando echamos un Splatoon 2 y veis lo manco que soy, porque soy muy malo desde el primero, que soy muy malo. A ver si esta semanita podemos hacer un directo por el canal de YouTube, que la gente pueda charlar con nosotros. Probando y... el Splatnet ese. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y el chat de voz ese del móvil, sí. No, ni de coña, ni de coña. La gente verá eso y dirá, esto es como cuando grabaste Rocket League, pero al revés. Ahora Tony es el peor, pero con diferencia. Bueno, Aitor, igual, que nos despedimos ya. Muy bien, pues eso. Voy a seguir dándole mucho a Splatoon 2. Aunque tengo que decir que me cuesta horrores lo del giroscopio, ¿eh? Sigo sin pillarlo incluso en Switch, ¿eh? Se me da mejor palanca si sé que es peor. Pues te voy a dar un truco. Súbele, yo siempre lo hago, la sensibilidad al 0, porque está menos 1 o así de base, ¿eh? Sí, sí. Te va a ir mejor a la hora de girar y todo eso. A ver si le pillo el tranquillo y nos vemos, ¿eh? Lanzas el guante de reto, pues nos veremos. Ahí estamos. Y Juanjo, igual, nos vemos. Me ha defraudado un poco tu media aritmética de Pitágoras, ¿eh? Pero bueno. Te vamos a quitar el título de profesor. Eso, eso. Pues es que vamos a ver, si es que os lo dije, es una mierda. Y vosotros no me hacéis caso, pues nada, os lleváis la decepción que tenéis que llevar. Yo simplemente es una, pues eso, una tontería. Y nada, pues despedirme de la gente, que muchas gracias por estar ahí, que hemos tenido muy buena acogida en este veranito que estamos empezando, sí. Y que siga así la cosa. Sí, sí, sí, se agradece de verdad que estéis comentando todas las semanas, los debates, que propongáis cosas también. Y en relación con eso tengo que decir que este mes de agosto, ya lo sabéis, si todo va bien a partir de la semana que viene, vamos a hacer un especial de la saga Zelda recorriendo sus títulos más importantes uno por uno. y queremos ahora más que nunca pedir vuestra opinión. Queremos saber experiencias habéis tenido, anécdotas con esta saga tan maravillosa y tan fantástica. ¿Cómo descubristeis estos títulos? ¿Cuál es vuestro favorito? Lo que queráis, de verdad, a info@elbatallonpluto.com. Y si nos enviáis una nota de voz grabada con el móvil, no hace falta nada, lo pondremos. Y la idea es hacer de esto pues una comunidad bastante chula y mágica, hablando sobre Zelda, que es lo que cuenta. Así que nada, no me enrollo más, nos vamos hasta la semana que viene con más diversión, más contenidos y por supuesto esperemos que todos juntos aquí hablando de videojuegos. Adiós. Chao, chao.